Estamos estudiando el Evangelio de Lucas capítulo por capítulo y cuando llegamos al capítulo 5 en la última enseñanza abordamos el tema del ayuno, porque el Señor Jesús fue criticado por los fariseos porque no insistía a sus discípulos que ayunaran. Y estamos hablando de Lucas capítulo 5 versículos 33 al versículo 39, les recuerdo. Entonces dice, ellos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? La respuesta es obvia, la respuesta es no. El día de la boda no es un día para ayunar, es un día para celebrar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Y yo ya expliqué, eso significa cuando van a venir días, cuando estarán de duelo, según el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo. O sea, es una alusión a la muerte de Cristo aquí. Entonces ayunarán en aquellos días. Cuando el novio ya no estuviera, entonces ya ayunarían. Y aquí todo esto aludía a, Cristo estaba presente físicamente con ellos, ¿por qué tendrían que ayunar? Pero cuando Cristo ya no estuviera, entonces ayunarán en tiempo futuro. Ya no tenemos físicamente a Cristo. Quiere decir que ahora es el tiempo en que podemos ayunar. El tema de este día es el ayuno cristiano. Y hoy voy a tomarme el tiempo para hablar del ayuno a la luz de la Biblia. Voy a hacer una explicación resumidísima por causa del tiempo de lo que dice el Antiguo Testamento acerca del ayuno, lo que dice el Nuevo Testamento acerca del ayuno y los principios que podemos aplicar en el presente en relación con el tema del ayuno a la luz de lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Empecemos aclarando que no es lo mismo ayunar que estar a dieta, ¿ok? Aunque hoy en día algunos usan el ayuno intermitente como uno de los tantos modelos o métodos para ponerse a dieta, para buscar un mejor estado de salud físico. Pero cuando hablamos del ayuno, estamos hablando de un ayuno con fines espirituales. Muchos profesionales de la salud recomiendan, además de las dietas, el ayuno. Pero hoy voy a hablarles del ayuno cristiano. Y hay varias razones por las que quiero hablarles del ayuno cristiano. Número uno, porque se mencionó en el pasaje de Lucas que llegamos. Así que vale la pena hacer una pausa en nuestra serie para entender bien este concepto, esta práctica, a la luz de la Biblia. Porque esta práctica es observada en muchas religiones y expresiones cristianas y no cristianas. Y es probable que nosotros tengamos una mezcla de ideas bíblicas e ideas falsas con respecto a este tema. Así que este es un buen momento para hacer aclaraciones. Otra razón por la que vale la pena hablar de este tema del ayuno es porque en la Biblia se habla mucho de eso. Y cuando algo se habla en la Biblia es porque merece nuestra atención, porque Dios quiso que aprendamos algo respecto a eso. Tercera razón por la que vamos a hablar del ayuno es porque el ayuno es uno de esos temas que no son muy populares en las iglesias. ¿Cuántos temas has oído del ayuno? Bueno, para ejemplo, basta un botón. ¿Cuántas veces has oído del ayuno en esta iglesia? Así que es un ejemplo de uno de esos temas de los que no se habla mucho. Luego, por otro lado, hay iglesias donde se habla mucho del ayuno y se practica el ayuno de manera más organizada y frecuente. Pero a veces esas iglesias, como lo dije hace un rato, tienen una mezcla de verdades bíblicas con prácticas que no son bíblicas. Entonces, para aclarar esto, hoy vamos a aprender qué dice la Biblia acerca del ayuno. Antes de seguir nuestra serie, ya dije los tres puntos del mensaje de hoy es un repaso de lo que dice el Antiguo Testamento acerca del ayuno, número uno. Número dos, un repaso de lo que dice el Nuevo Testamento acerca del ayuno. Y número tres, los principios prácticos vigentes el día de hoy a la luz de lo que dice Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Listos? Empecemos entonces aclarando qué es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? En pocas palabras, palabras sencillas, privarse de alimentos. Eso es el ayuno. privarse de alimentos. Hay múltiples razones por las que las personas pueden practicar un ayuno. Pero al hablar del ayuno cristiano, entonces queremos ver a la luz de la Biblia qué dice Dios. ¿Ok? Empezamos por el Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona el ayuno en toda la Biblia es la vez que Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. Y entonces Eliezer realiza un largo viaje y llega al lugar de su destino, y cuando llega a ese lugar le ofrecen alimentos y él dijo: yo no voy a comer nada hasta que no cumpla yo mi encargo. Esa es la primera vez que se menciona una persona ayunando por un propósito. Eso está en Génesis 24, 33. Luego se nos menciona el ayuno de Moisés. El ayuno de Moisés en el libro de Éxodo se nos menciona que cuando Dios saca a los israelitas por el liderazgo de Moisés, los lleva a la península de Sinaí, y ahí Dios llama a Moisés a subir el monte para recibir las tablas. ¿Se acuerdan de eso? Y dice Éxodo 34, 28 que Moisés ayunó 40 días, que por 40 días Moisés no probó ni comida ni bebida, lo cual es evidentemente una experiencia sobrenatural, porque hoy en día está comprobado científicamente que una persona no podría sobrevivir 40 días sin tomar agua. ¿Entienden? Así que Dios intervino en este caso en la vida de Moisés para que él durara todo ese tiempo sin comer y sin beber. Lo mismo se relata en Deuteronomio 9:9. Luego se nos habla, por ejemplo, de Daniel, que cuando él es llevado esclavo de Jerusalén a Babilonia y quiere ser preparado para ser inducido en la religión pagana de los babilónicos por orden del rey Nabucodonosor, él pide permiso a su supervisor para hacer un ayuno parcial, para no comer de todos los alimentos que le servían, sino solamente alimentarse con agua y vegetales. Un ayuno parcial. Así que, en pocas palabras, en el Antiguo Testamento hay múltiples personajes que practicaron ayunos por diferentes motivos y en diferentes circunstancias. A la luz de todo lo que dice el Antiguo Testamento, podemos resumir 5 puntos concernientes al ayuno. En primer lugar, en el Antiguo Testamento llegó a haber ayunos oficiales. Es decir, una vez que la ley es establecida en el pueblo de Israel, había 5 días al año en que toda la nación de Israel ayunaba solemnemente ese día, por motivos religiosos. Aunque de todos esos 5 días, la ley solamente había exigido un día ayunar, y ese día era el día de expiación. ¿Se acuerdan del día de expiación? Esa vez que todo el pueblo, una vez al año, se congregaba en Jerusalén y el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por todos los pecados en ignorancia del pueblo. Ese día, según el pasaje de Levítico, los voy a llevar a Levítico 16, 20, 29, vamos para Levítico rápidamente, para que escuchen cómo lo dice ahí. El título del capítulo de Levítico 16 es el día de expiación. Levítico 16 dice en el versículo 29: y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Los israelitas interpretaron esa frase, humillarán sus almas, de una manera práctica la aplicaron en ayuno. Es decir, que ellos dijeron, ¿cuál puede ser una forma de humillar nuestras almas delante de Dios el día de la expiación? Y entonces el pueblo llegó a una conclusión, una aplicación práctica de ese llamamiento de Dios a humillarnos va a ser, ese día no nos vamos a alimentar, vamos a ayunar. Y esto sienta un precedente, porque entonces el ayuno en la mentalidad israelita es sinónimo a humillación. ¿Entienden? Ese es el primer precedente. El ayuno es una forma de comunicar que yo me estoy humillando delante de Dios. ¿Entienden? Humillación. Y ustedes ven, cuando le quitan a la gente, cuando le privan a otras personas la comida, no los doctores, pero los demás, ¿verdad? Como un castigo, como una forma punitiva. A unos presos los pusieron a pan y agua y otros les quitaron el alimento. Cuando tu precioso hijo insolente se porta mal, algunos padres que dicen, a tu cuarto y sin cenar, ¿verdad? Órale. Bueno, ellos entendieron cómo mostramos humillación. Ok, ayunemos. Ayunemos. Lo cual nos también infiere un segundo principio asociado con el ayuno. Es el de la humildad. No es lo mismo la humillación que la humildad. La humillación es inducida por alguien. La humildad es algo que yo tengo que decidir. ¿Entienden? Yo puedo humillarme y todavía tener una actitud soberbia. Pero para que haya un empate, una coincidencia entre la actitud, el acto de humillarme y la actitud, tengo que ser humilde. Entonces empezamos a ver esa asociación de humillación, humildad con el ayuno. Pero dije que había 5 días. Además de estos días, a la luz de otro pasaje que está en el Antiguo Testamento. Ahora, si ustedes leen Hechos 27:9, tanto se asoció el ayuno con el día de expiación que ya para el Nuevo Testamento ya le llaman, al día de expiación le llaman el día del ayuno. Así que si tú buscas, por ejemplo, Hechos 27:9, lo voy a buscar para ustedes, miren cómo lo dice ahí. Dice Pablo en ese pasaje: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Que esto que está relatando él sucedió el día de expiación en el calendario judío. O sea que ya había pasado el día de expiación, pero ahora ya no lo llaman el día de expiación, lo llaman el ayuno. Este es el único ayuno obligatorio según la ley. Los otros ayunos que se practicaban en la tradición judía en el Antiguo Testamento eran el mes cuarto, el día noveno, que según Segundo de Reyes 25, 3 y 4, fue el día que cayó la ciudad de Jerusalén bajo la esclavitud de los babilonios. Por eso ellos empezaron a celebrar ese día un ayuno nacional. También el mes quinto, el séptimo día, recordaba el día en que el templo de Jerusalén había sido profanado, incendiado por los babilonios, según Segundo de Reyes 25, 8 y 9 y Zacarías 7, 3. El otro ayuno también se mencionaba el mes séptimo, pero no el día décimo como el día de expiación, sino había otro ayuno el mes séptimo, el día que Gedalías, un gran líder judío, no tengo tiempo para explicarles, había sido asesinado en tiempos de Jeremías. Ese día también se convirtió en una tradición judía para celebrar un ayuno nacional. Y finalmente, el día décimo del mes décimo, que había sido el último día del sitio de Jerusalén en la historia judía, según Segundo de Reyes 25:1 y Jeremías 39:1, era el último de los días de ayuno nacional. Pero según la ley, solo Dios había pedido que se humillaran el día de expiación, y ellos lo interpretaron, pues hay que ayunar. En resumen, explícitamente hablando, en el Antiguo Testamento no había un verso que dijera ayunarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y luego ayunarás. No está en los 10 mandamientos un versículo de ayunar, ¿me entienden? Pero se convirtió en una práctica. Segunda cosa que aprendemos del Antiguo Testamento acerca del ayuno. Primero dije, hay ayunos oficiales. Número dos, dije que voy a decirles 5 cosas. Número dos, a la luz de los ayunos que leemos en el Antiguo Testamento, porque créanme que me tomé el tiempo para leer y con mucho cuidado todas las referencias en la Biblia que hablan de este tema. Y lo digo porque hoy en día hay personas que dicen, no, pero voy a ayunar de Coca-Cola. ¿Vas a ayunar de Coca-Cola? No, yo voy a ayunar de cigarro. ¿Vas a ayunar de cigarro? Sí, yo voy a ayunar de... Bueno, Esos supuestos ayunos no existen en la Biblia. Esos son uno de los ejemplos de cómo la gente combina ideas que yo no sé de dónde salen con conceptos bíblicos y forma cosas que no tienen que ver con la verdad de Dios. Así que a la luz de la Biblia, en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, que hubo ayunos de distintos tipos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hubo personas que ayunaron de manera voluntaria y hubo otras personas que ayunaron forzadamente. O sea, hubo personas que ellos ayunaron por su propia voluntad y hubo otros que dijeron, no va a comer. Y ellos no les pidieron permiso, ¿verdad? No les dieron opción. ¿Y por qué no comían? Bueno, hubo ayunos que no fueron voluntarios porque a veces las personas fueron privadas de alimento porque hubo, por ejemplo, una extrema pobreza. Se acabó la comida, ¿y ahora qué hacían? Por causa de sequías, por causa de sitios, o sea, por guerras, donde los ejércitos sitiaban, cerraban todos los suministros de alimento y la gente, pues, ¿qué le va a quedar? Ayunar. A veces hubo ayunos por causa de arrestos, ayunos por causa de guerras, ayunos por causas imprevistas, por tormentas. A veces las personas iban en un barco y el barco naufragaba. ¿Cómo comes? ¿No es que vas a agarrar ahí un atún, verdad? ¿No? Así que había razones voluntarias y razones involuntarias por las que se ayunó. Había ayunos individuales y ayunos colectivos. O sea, hubo personas, como en el caso de Moisés solito fue el que ayunó, pero hubo veces que hubo ayunos colectivos, como el día de expiación, donde toda la nación ayunaba. En el Antiguo Testamento hubo ayunos totales, donde la gente no comía ni tomaba líquidos, y hubo ayunos parciales, como el de Daniel que dijimos, donde comía vegetales, tomaba agua o jugos. Hubo ayunos por motivos espirituales, pero también hubo ayunos por otros motivos. Es decir, por ejemplo, Pablo ayunó, según la Biblia, en algunas ocasiones por la falta de alimentos o por hallarse en medio de una tempestad por varios días. Pero la mayoría de los ayunos planificados en la Biblia fueron por motivos espirituales, por propósitos espirituales, lo cual me lleva al siguiente subpunto, número 3. ¿Cuál es el resumen de las causas principales por las que se ayunó en el Antiguo Testamento? Y ahí les va. 5 causas, 5 motivaciones llevaba a la gente a ayunar en el Antiguo Testamento. Número 1, era una señal de duelo. Cuando a la gente perdía un ser querido, normalmente ayunaban ese día. Hay cuando menos 8 referencias del Antiguo Testamento de que alguien tiene una persona enferma de muerte o una persona que acaba de morir y entonces la gente ayuna ese día. No había cafecito, ni había panecito, no, ese día no había comida, era un día de duelo. O sea que se asoció el ayuno con el dolor. Segunda causa por la que se ayunó en el Antiguo Testamento, señal de arrepentimiento. Alguien se daba cuenta de su pecado y quería mostrarle a Dios su arrepentimiento, ¿qué hacía? Se privaba de los alimentos ese día. 7 referencias del Antiguo Testamento nos muestran ejemplos del arrepentimiento. El pueblo de Israel, por citar nada más una de ellas, cuando descubre que ha pecado contra Dios y el profeta Samuel los convoca y les dice, han pecado, por eso los filisteos nos tienen oprimidos. Dice que el pueblo se arrepintió y ayunó en 1 de Samuel 7, versículo 6. Tercero, en el Antiguo Testamento las personas ayunaron como muestra de humillación a la hora de orar. Hay 12 historias del Antiguo Testamento, 12 referencias en el Antiguo Testamento, donde se ve que las personas, como para darle más énfasis, más atención a sus oraciones, ayunaron junto con sus oraciones. ¿Se acuerdan, por ejemplo, por darles solamente una historia? ¿Se acuerdan después de que David peca con Betsabé y el niño se pone enfermo? ¿Qué hace David? Está orando y ayunando todo el día y la noche. Hasta que pasa El niño muere, ¿qué hace David? Se levanta y ¿qué hizo? Comió. Él estaba orando para que Dios le concediera la vida del niño. Y cuando el niño finalmente muere, nadie le quiere decir al rey, ¿se acuerdan la historia? No, pues si así estaba el rey de quebrantado, cuando el niño estaba enfermo, ¿qué va a pasar ahora que se murió el niño y le digamos? Y dice que cuando David vio que estaban así como sospechosos, dijo, ya se murió el bebé, ¿verdad? Ya se murió el niño. Le dijeron, sí, murió. Entonces dice que David se levantó, se bañó y cenó y comió. Entonces no le entendieron, dijeron, pues explícanos por qué. Pensamos que, y dijo, no, pues ya para qué hay uno. ¿Por qué? ¿Qué dijo Dios a su petición? No, el niño me lo llevo. Entonces, el ayuno en este caso y en muchos otros casos del Antiguo Testamento fue para darle un enfoque más concentrado a sus oraciones. También en Jeremías se nos dice, por ejemplo, que el pueblo de Israel, convocado por el rey de Israel, ayunó porque se iba a leer las escrituras. Dios le dicta a Jeremías un rollo y dice, léelo, escríbeselo al rey y que lo lea delante del pueblo. Y entonces el rey le traen el rollo y ahí está el pueblo congregado. Y entonces vamos a leer ok, ahorita no hay tiempo para comer, ahorita es tiempo para escuchar la palabra de Dios. Entonces dejaron de comer por oír la palabra leída, la palabra de Dios. Estoy diciendo entonces que es una señal de humillación a la hora de orar y de leer las escrituras. Otra causa por la que la gente ayunó en el Antiguo Testamento es como para prepararse espiritualmente ante una gran decisión que tenían que tomar. ¿Se acuerdan la reina Esther? Cuando oye la noticia de que van a exterminar a todos los judíos del imperio medo-persa, y ella ahora es la esposa de turno del rey Asuero. ¿Asuero es? ¿O Artajerjes? Ya me confundí con esos. Bueno, ella le dice a Mardoqueo, ayunen conmigo y yo me presentaré ante el rey sin permiso, lo cual me puede costar la vida y que lo que sea, tenga que ser, que sea. Entonces, a veces, como un estilo de preparación, ahora se infiere, el texto no lo dice allí, pero se infiere que probablemente Esther y todos los judíos no solo ayunaron, también que oraron, pero el texto no lo dice. Y hay otros pasajes donde se convoca a las personas a ayunar antes de tomar una decisión importante. Otro ejemplo está en el segundo libro de los Reyes, perdón, en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, 9, cuando un judío llamado Nabot tiene una viña al lado del palacio del rey Acab. Y el rey Acab tuvo la mala idea de casarse con una mujer fenicia malísima. Malísima, se llamaba Jezabel. Por favor, nunca le vayas a poner uno de tus hijos o tus nietas Jezabel, porque ahí la desgraciaste. Esta mujer es la peor mujer de la Biblia casi, nomás para que se imaginen. Hasta el diablo le tenía miedo, no es cierto, pero sí era malísima esta señora Jezabel. Entonces el rey Acab quería apropiarse de la viña de Nabot, pero no, Nabot no se la quiso vender, ustedes conocen la historia. Y él estaba bien desanimado, llega a la casa y le dice a la reina, ¿y por qué andas así? Porque Nabot no me quiso vender la viña. ¿Qué, no eres tú el rey? No te preocupes, mi vida, yo te lo voy a arreglar el problema, le dice Jezabel a él. Entonces ella manda y llama a los jueces, los ancianos de la ciudad, y les dice, ella manda a traer testigos falsos para acusar a Nabot que había blasfemado y luego mandar a apedrearlo para apropiarse. O sea, un acto de grave injusticia, de despojo. Pero oigan lo que dice Jezabel, les dice a los ancianos, prepárense para un juicio, ayunen todo el día. Porque delante de los ojos del pueblo, querían dar la impresión de que antes de tomar esta decisión tan importante, ellos se habían preparado espiritualmente. Bueno, en el Antiguo Testamento esa era una de las razones por las que ayunaban, antes de una decisión importante. ¿Alguna vez ayunaste antes de tomar una decisión importante? Y número 5, como señal de preocupación. En Daniel 6, 18, cuando el rey Belsasar ve una mano misteriosa que escribe ahí, se le quitó el hambre. Pura preocupación. Pura preocupación. ¿Alguna vez algo te preocupó tanto que dejaste de comer? Bueno, esa es una quinta causa por la que la gente ayunó. Ok, ahora, según el Antiguo Testamento, ya para cerrar el tema del Antiguo Testamento, porque el quinto punto del Antiguo lo vamos a dejar para el final, era, según Dios, si tú querías ayunar, Él no te está exigiendo que ayunes, pero ahora, si tú quieres ayunar, debes asegurarte que cuando ayunes, debes tener la actitud correcta, una actitud penitente. ¿Qué significa eso de una actitud penitente? Una actitud de arrepentimiento genuino. Porque como los judíos empezaron a practicar ayunos tradicionales que Él no les exigió, pues empezaron a practicar el ayuno de manera impenitente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era católico, una vez escuché que a mi abuelita le dijeron, no, si alguien reza el rosario todo un año sin fallar, vida eterna. Y yo estaba oyendo. Yo dije, yo quiero vida eterna. Así que yo empecé a rezar el rosario. Claro que no lo rezaba allá en la esquina con mis amigos, qué vergüenza, ¿no? Pero acá en mi casa yo empecé a rezar el rosario. El rosario. Cada noche. Pero a veces el rosario era la hora del Chavo del Ocho. Pues, mientras yo veía el Chavo del Ocho, estaba rezando el rosario. ¿Entienden lo que digo? Un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? Pues los judíos también empezaron a practicar el ayuno siendo personas injustas, abusivas, ladronas, crueles, por acá ayunando y por acá robando. Y entonces el Señor les manda pasajes como el de Isaías 58, nada más lo voy a llevar rápidamente a ese, donde les dice cosas como la siguiente, escuchen, Isaías 58, dice, versículos 6 al 9, ¿no es este el ayuno que yo escogí? O sea, le está reprochando, ustedes dicen que ayunan, escuchen el ayuno que yo quiero, dice Jehová, dice el Señor. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. O sea, dejen sus pecados. Soltar las coyundas del yugo. O sea, dejen de explotar a otras personas. Dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor y responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Es decir, para Dios, si vas a ayunar, hazlo en orden. Deja tus cosas secretas ahí. Arrepiéntete de tus pecados. Practica la justicia, la misericordia. Y entonces sí, va a valer la pena tus ayunos. Si no, mejor que seas justo a que ayunes, está diciendo el Señor. ¿Entienden? Bueno, ahí voy a dar por terminado el resumen del Antiguo Testamento. Y por causa del tiempo me voy a ir rápido al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del ayuno? Y obviamente en una enseñanza como esta no hay tiempo para agotar con lujo de detalle todo lo que el Nuevo Testamento tiene que decir de este tema, pero yo simplemente resumo. Hay ocho, se puede resumir todo lo que el Nuevo Testamento dice del ayuno en ocho historias o en ocho tipos de enseñanzas. Número uno, la primera vez que se habla del ayuno en el Nuevo Testamento es cuando el Señor Jesús es bebé y es llevado al templo a ser presentado y ahí hay una profetisa que se llama Ana, ¿se acuerdan? Que quedó viuda desde joven y dice que ella no se apartaba del templo porque ella ofrecía muchos ayunos y oraciones. Es la primera mención en el Nuevo Testamento de una persona ayunando. Eso está en Lucas 2, 36 al 38. Segunda persona y la más destacada, el pasaje más destacado del ayuno en todo el Nuevo Testamento, ¿cuál es? A ver, ¿quién se acuerda? El Señor Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan? Cuando es llevado al desierto para ser tentado por el diablo después de ayunar 40 días. Ahora, noten que el texto nunca dice que él ayunó de alimento y de agua. No, él nada más dice que él no comió por 40 días, lo cual nos está dando a entender algo, que él sí tomó agua, ¿entienden? Y entonces, ¿tuvo hambre? No dice tuvo sed el texto, ¿verdad? ¿Qué dice que tuvo? Hambre. Y entonces ahí es cuando el diablo lo tienta que convierta las piedras en pan. Tercer relato del ayuno es el que el Señor Jesús da en el Sermón del Monte. Cuando Jesús está dando el Sermón de la Montaña, Mateo 5 al 7, en el capítulo 6, Jesús habla del ayuno y dice, cuando ustedes ayunan, no sean como los hipócritas, que demacran su cara para que todos los vean y dicen, hoy está ayunando. ¿Se imaginan? Yo voy a ayunar. Y es sábado. Ay. Entonces el domingo antes de venir a la reunión me voy al espejo. Agarro uno de esos maquillajes de mi esposa y me empiezo a poner aquí ojeras, ¿no? Y luego pongo cara de... Sumo la panza. ¿Qué le pasa, pastor? Es que estoy ayunando. Ay, pastorazo. Pastorazo hipócrita, ¿verdad? Lo que quiere es la alabanza de la gente. Entonces Jesús explica que el ayuno debe de ser hecho con las actitudes correctas. Que cuando ayunes, no demacres tu rostro como los hipócritas, ni lo andes proclamando, estoy ayunando. Es que estoy ayunando. Tercer relato del Nuevo Testamento, cuarto relato, perdón, es precisamente el de Lucas 5, esta crítica que le hacen los fariseos a Jesús, ¿por qué no habla del ayuno? Y todo eso ya lo expliqué en la enseñanza anterior. La sexta es cuando en Hechos capítulo 13, perdón, me salté una, la quinta es, está en Lucas 18, cuando Jesús cuenta la parábola de un fariseo y de un publicano, un recaudador de impuestos, cuando dice que el fariseo ayunaba dos veces por semana. Ustedes pueden leerlo con detalle en Lucas 18, en el versículo 12. Luego en Hechos 13, cuando la iglesia de Antioquía va a enviar sus primeros misioneros, ellos estaban ayunando cuando el Espíritu Santo habla y dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he enviado. Y dice que después de que ellos oraron y ayunaron, entonces los enviaron. El séptimo son los pasajes como el de Hechos 27, 2 de Corintios 6, 5 y 11, 27, que describen los ayunos involuntarios del apóstol Pablo. Pablo muchas veces ayunó contra de su voluntad, porque estuvo preso, porque estuvo náufrago. Él dice en muchos ayunos, en algunos de estos pasajes. Y lo último son, la contraparte, los ayunos voluntarios que Pablo practicaba. Por ejemplo, en Hechos 14, 23, Pablo dice que él ayunó antes de nombrar ancianos en las iglesias, pastores. Ahora, por último, hagamos un resumen de los principios prácticos para nosotros el día de hoy con respecto al tema del ayuno, y son 6. Número 1, principio número 1, ayunar no es obligatorio, pero sí es recomendable. Cristo dijo, cuando el novio no esté, ayunarán. Pero no dijo con qué frecuencia ni los detalles específicos. Eso ya es cada uno. Cristo dijo, cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Cristo no dijo, si ayunan. Dijo, cuando ayunen. ¿Qué significa eso? Que él asumía que algunas veces sus discípulos habrían de ayunar. ¿Entienden eso? No me respondas, pero yo te pregunto. ¿Has ayunado por propósitos espirituales alguna vez? Si bien no es obligatorio, sí es recomendable. Número 2. Segundo principio que aprendemos de la Biblia acerca del ayuno. Si ayunas, o que nadie te fuerza a ayunar, pero si decides ayunar, hazlo con discreción. No seas como los hipócritas, ¿verdad? Maquíllate las ojeras. Saca la panza. Bueno, no estoy diciendo saca la panza. O sea, no estés presumiendo. ¿Me entienden? Ayuna con discreción. Tercero, si ayunas, no solo hazlo con discreción, hazlo con humildad. Hazlo con humildad. No vaya a ser que alguien descubra que está ayunando. Pues claro. Por esta unción que me cargo, ¿crees que es gratis? ¿Es gratis? No. Oye, tampoco, ¿verdad? Hazlo con humildad. Número cuatro. Si ayunas, de preferencia ayuna para orar y para leer las Escrituras. O cuando ores y leas las Escrituras. Porque si dices, ah, voy a ayunar. ¿Y qué vas a ayunar? Pues ayunar, no voy a comer lonche hoy, voy a ayunar. Así, ¿y qué vas a hacer en lugar de eso? Pues voy a aprovechar para aventajar porque tengo que sacar esta casa, así que voy a trabajar más duro, dice el empleado. Entonces eso, pues ¿para qué ayunó? Pues realmente ayunó para trabajar una hora extra o media hora extra. ¿Por qué mejor no separe esa media hora que tenía de lonche para apartarse a su carro, lo que sea, y leer las Escrituras y hacer unas oraciones? Para eso ayuna. Para orar y estudiar la Escritura con más intensidad, con más profundidad. Número cinco, si ayunas, puedes hacerlo de forma variada. No todos pueden o tienen que ayunar de la misma manera. Yo tengo un amigo que ha ayunado dos veces en su vida, 40 días. Para los que creen que no. Este amigo es un pastor. Y ha venido, ha estado en este púlpito, ha predicado, pues no lo voy a decir quién. Dos veces ha ayunado 40 días. Además que le hacía bien, porque. Bueno, así dejémoslo. Hay gente que ya tiene, digamos, esa disciplina y que puede ayunar. Pero deben tener cuidado, especialmente si usted tiene algún tipo de padecimiento. Alguien me preguntaba, oye, yo tengo que tomar medicinas diariamente para mi salud. ¿Y si ayuno, qué? Pues tómatelas, le digo. Tómatelas. Entonces, tú puedes ayunar desde un ayuno total hasta un ayuno parcial. Puedes ayunar sólidos y tomar líquidos, jugos de frutas naturales nada más. O puedes solamente ayunar y tomar agua. Puedes ayunar un turno al día, una vez a la semana o por un motivo especial. O puedes ayunar un día completo. Eso es a discreción de cada quien. Cada quien sabe lo que aguanta y lo que su salud le permite. Y si quiere hacer un ayuno largo, yo le aconsejo que empiece con poquito. No se vaya a ir por 10 días de ayuno, por 40 días, y consulte a su médico. Y número 6 y último, la iglesia colectivamente. Hay dos pasajes que el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, nos menciona que la iglesia y no solamente un individuo ayunó. Y fueron Hechos 13, cuando la iglesia discernió que el Espíritu Santo quería usarla para enviar misioneros. Y número 2, Hechos 14, 23, cuando Pablo va a designar ancianos o pastores en las iglesias. Así que a modo de conclusión, pónganse de pie y terminemos con una oración. Padre, te agradecemos mucho por la revelación que nos has dado en tus sagradas escrituras acerca de todos estos temas edificantes. Te pedimos como iglesia que nos des sabiduría, Señor, para saber cómo quieres tú usarnos para que el Evangelio siga llegando a todas las naciones. Oramos que nos bendigas esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.